Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos sean todos y todas. Llegamos a una nueva semana de nuestro informativo semanal continental, esta vez con información de varios de los países y colectivos aliados que cada semana reportan y aportan un poco más de claridad junto con información segura y confiable, como siempre, desde una mirada alternativa y popular. Para esta semana vamos a contar con información de Chile, Argentina, Brasil, Honduras y Guatemala en nuestra querida y golpeada Centroamérica. Informativo número 89 de la segunda semana de mayo. Soy Ayelen Correa Rau desde la República Argentina y les invitamos a recorrer la patria grande en noticias. Nuestro primer contacto va a ser con el Gualmapu, Chile. Allí está el equipo de Radio Curruf, el compañero Diego Vilches. Esta vez vamos a escuchar un poco sobre el tremendo caso de Ginny Sandoval y su familia. Ella es una mujer que en la madrugada del 29 de diciembre de 2016 fue asesinada en su hogar en el sector San Antonio de la ciudad de Temuco. Ella estaba junto a sus tres hijos de 3, 4 y 10 años. Luego de incendiada su casa, los niños también fallecieron. En todo este tiempo desde el asesinato no se ha sumado una sola prueba o pista por parte del Poder Judicial para poder avanzar en el esclarecimiento del caso y en el pedido de justicia que la familia de Ginny Sandoval está pidiendo, además de acusar de negligencias y discriminación al fiscal de la causa. Vamos a hacer contacto con Radio Curruf en Gualmapu, Chile, para tener más información. Así es, como tú dices, la madrugada del 29 de diciembre del año 2016 es asesinada Ginny Sandoval en su hogar, en el sector San Antonio de la ciudad de Temuco, luego de incendiada su casa junto a sus tres hijos. En el lugar fallecen los menores Daniel, de 3, y Valentín, de 4. Y horas más tarde, en el hospital Ignacio, el mayor, de 10 años. Nadie sabe nada, nadie ha visto ni dice nada. Es la principal expresión con la que hoy, a casi un año 5 meses, la familia de Ginny y los pequeños describen la situación de incertidumbre e injusticia frente al brutal suceso que terminó con la vida de sus seres queridos. La gente tiene miedo de hablar. Es otra de las cuestiones que explican. Sin embargo, los principales dardos apuntan al Ministerio Público en la persona de Jorge Mandiola, el fiscal adjunto, a quien acusan de un proceder negligente y de clasismo al no preocuparse como debiera en un caso con las características de este, donde mueren 4 personas, una mujer y 3 niños. El fiscal dio la orden de levantar los cuerpos vía llamada telefónica, denuncia la madre de Ginny Sandoval, Alda Reyes, quien además recalca que ha recurrido a diferentes instancias sin ser escuchada. Vamos con el testimonio de la madre de Ginny Sandoval, Alda Reyes. Recibir la noticia fue mal, traumante, entrar en shock, saber que se estaban quemando mis hijos, mi hija, mis niños. Y hay cosas que de verdad en ese momento se me bloquearon. No recuerdo mucho después qué hice, qué pasó. Salió, gritó por la ventana, pidió ayuda. Y cómo no iba él a despertar a su mamá si estaban todos en la misma pieza. Entonces uno empieza sola a dar caos, a preguntarse por qué. Y bueno, yo supe después, al otro día, como al mediodía, de que lo que le había pasado a la Ginny no había sido un accidente, sino que la habían asesinado antes a ella y que después habían incendiado su cuerpo y la casa. No vino a mirar, no vino a reconocer nada, sino que él dio su orden que levantaran el cuerpo de la Ginny con su niñito por medio de teléfono, llamada telefónica. Entonces él no se dio el trabajo, nada de venir hasta acá, ni... O sea, como que esta situación no le interesaba, no le interesaba, como que era muerte de, no sé, de personas, yo creo que ni de segunda categoría de acá de la población, porque como acá usted ve, son una población no de alta, de la alta sociedad. Somos normales acá, no más en que somos, como le dijera, marginales, no todo eso, porque ¿para qué? No hay marginales aquí, todos son igual gente que trabaja. Pero para ellos la Ginny fue una... O sea, gente de baja y de la última categoría que hay acá en Temuco. Hoy, desde la ciudad de Temuco y desde medios alternativos, comunitarios y libres, se levanta la campaña en conjunto y en apoyo a la familia de Ginny Sandoval por la visibilización de este caso, un femicidio que tiene como resultado las catastróficas consecuencias de también la muerte de sus hijos. Es así como en las últimas movilizaciones en contra del acoso y por un protocolo de género al interior de los planteles universitarios, también el caso de Ginny Sandoval ha tenido un especial nombramiento. Para el Sistema de Información Continental, Radio Curruf, Diego Vilches, Gualmapu, Chile. Nos vamos a Argentina, esta vez al Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, esto es en el centro del país, porque un megaproyecto vial llamado la Autovía de la Montaña alarmó a la comunidad de esa región y a las organizaciones sociales, ambientales, políticas y a toda la comunidad en general. En el marco de una estrategia de comunicación colaborativa están participando varias radios comunitarias de la zona. Las vamos a nombrar para enviarnos nuestro abrazo solidario. Es Radio Propaladora, Radio Roja, Radio Panamericana, La Minga y una radio Muchas Voces. Todas estas emisoras de la provincia de Córdoba. Y importante destacar que aunque las organizaciones autoconvocadas en las asambleas de Punilla han intentado e insistido con el Poder Ejecutivo Provincial para obtener respuestas sobre este megaproyecto, nunca fueron atendidos. E incluso parece que mientras se ignoraba a toda esta comunidad afectada por el proyecto, este proyecto avanzaba logrando ordenanzas de prefactibilidad a espaldas de los vecinos y vecinas. Incluso las autoridades de los municipios afectados tomaban decisiones a título personal sin consultar de ninguna manera al Poder Legislativo local. Las asambleas de Punilla están denunciando el impacto ambiental de este megaproyecto en las cuencas hídricas, así como en el desmonte de cientos de hectáreas de bosque nativo que está categorizado como categoría roja, esto es, de máxima conservación. Bueno, por ello, estas organizaciones y vecinos en general convocados en las asambleas de Punilla comenzaron una vigilia y acampe el 7 de mayo a las afueras de los tribunales de Cosquín, donde presentaron un amparo colectivo que todavía no ha tenido respuesta favorable para el colectivo. Desde allí se movilizaron a participar de unas jornadas de audiencia pública en la ciudad de Santa María de Punilla, donde centenares de activistas, defensores y defensoras del medio ambiente, vecinos, vecinas, incluso especialistas y académicos, presentaron los argumentos negativos para la construcción de esta llamada autovía de la montaña. Importante destacar que en el caso de la Constitución argentina, las audiencias públicas son una instancia de consulta popular, pero no tienen un carácter vinculante, ¿sí? Es decir, son solamente de consulta para los compañeros y compañeras que nos sintonizan desde otra parte del continente. Para saber más de este tema, cómo se desarrollaron las jornadas de la audiencia pública, vamos a hacer contacto con Martías Grajmajo de Radio Panamericana 99.3 Huerta Grande, que ha realizado un informe para compartir con todo el Sistema Continental de Comunicación e Información. Valle de de Punilla, Córdoba capital, Argentina, se está realizando una audiencia pública por una autovía que pretende realizar el gobierno de la provincia, que va a atravesar todo el faldeo de la Sierra Montañosa, un cordón sensible geológicamente. Esto ha motivado el reclamo de muchos y muchas vecinas de la zona, así que desde aquí estamos realizando una cobertura colaborativa desde las radios comunitarias del Valle. Estamos presentes Radio Panamericana 99.3 de Huerta Grande, Radio Roja de Casa Grande, Radio La Minga de Villa Jardino, nos retransmite también Radio Garabato de San Marcos Sierras y otras radios muy movilizadas por este asunto. Escuchamos ahora cuál es la preocupación que tienen los vecinos acerca de esta autovía. Bueno, mi nombre es Alejandro Gómez, soy vecino de Perla del Lago, en Comuna San Roque, donde se está llevando a cabo el primer tramo de la autovía, es decir, la parte que une la variante Costa Azul con San Roque. ¿Sí? Bueno, comentarles que somos los primeros afectados de esta mega obra. Tenemos el obrador ahí de las empresas que son las mismas que construyeron el Camino al Cuadrado, que vive permanentemente cortado. ¿Ya tienen experiencia? Sí, una mala experiencia. Tenemos las máquinas que ya están trabajando en las sierras, que ya han destruido las sierras. En mi caso están a dos cuadras, ¿sí? Hay vecinos que la tienen en el patio de su casa, ¿sí? No han podido venir hoy, lamentablemente, pero bueno, imagínense tener a 10 metros como mucho las máquinas trabajando día y noche, y que lo que era tu patio verde, de monte, de repente se vea transformado en una zona árida, totalmente desmontada, y sobre la cual ya han construido un zanjeo sobre el que van a levantar un muro de aproximadamente entre 10 y 15 metros para evitar las escorrentías y los derrumbes que seguramente va a haber, ¿sí? Bueno, estamos ahí viviendo permanentemente con angustia, con los sonidos de las máquinas a toda hora, con sonidos de las máquinas triturando rocas. Cuando vos escuchas una topadora te imaginas que están sacando un algarrobo, y es así, ¿sí? El paisaje que tenemos es eso, marrón, verde, blanco, que es lo que van dejando estos criminales, ¿sí? ¿Cuál ha sido el rol de la justicia en este proceso tan bueno, lleno de irregularidad? Justamente, la injusticia de Córdoba no ha hecho lugar a los pedidos que venimos realizando hace tiempo. Por ejemplo, está pedido un amparo, se presentó un amparo mejor dicho, y una medida cautelar, es decir, para que se frene la obra hasta tanto no se demuestre que no causa ninguno de los perjuicios que nosotros denunciamos. Eso está cajoneado, ¿sí? Pasó a Carlos Paz, de Carlos Paz a Córdoba, y sabrá Dios dónde está ahora. Entonces, la justicia para nosotros no existe, está al servicio del poder del gobierno. Decirles a todos los que puedan estar escuchando, viendo esto, que no es solamente un problema que afecte a Comuna San Roque, ni siquiera al Valle de Punilla. Va a afectar a toda Córdoba, porque si esto se realiza por donde se piensa realizar, va a afectar las fuentes de agua que nutren al lago San Roque, que afectan a Córdoba, y la posibilidad de que seamos todos contaminados con el uranio que hay en la zona. Entonces, decirles que cordobeses, despierten. Bueno, y ahí escuchábamos las palabras de Alejandro Gómez, vecino de Perla del Lago de San Roque, esto es en el Valle de Punilla, Córdoba. Transmitió desde aquí Radio Panamericana junto con las otras radios del Valle de Punilla. Nos encontramos en la próxima emisión. Nos vamos ahora a Brasil, a Allí está Diliani Justino de la agencia Pulsar, que nos viene compartiendo los resultados del informe Violaciones a la Libertad de Expresión 2017. Este es un estudio anual que realiza Artículo 19, que se propone registrar y analizar las graves violaciones cometidas contra comunicadores y comunicadoras en la República Federativa del Brasil. Para este caso, Tiago Fírvida, que es asesor de proyecto del Programa de Protección y Seguridad de Artículo 19, dialogó con Pulsar sobre este tema. Datos importantes: solamente en los 4 primeros meses de este año ya se han registrado 2 homicidios y 4 intentos de asesinato. El mismo número de todo el año 2017, alarmante, sobre todo considerando el contexto brasileño en año electoral, más los asesinatos políticos que hemos ido denunciando desde el CICSI. Vamos a escuchar entonces esta semana a Diliani Justino desde Brasil. Sendo 21 ameaças de morte, 4 tentativas de assassinato e 2 homicídios. Estes são os números do relatório Violações à Liberdade de Expressão 2017, estudo anual da Artigo 19, que registra e analisa as graves violações cometidas contra comunicadores e comunicadoras no Brasil. Para saber mais sobre o relatório e o panorama do país, a Pulsar Brasil conversou com Tiago Fírvida, assessor de projeto do Programa de Proteção e Segurança da Organização Não-Governamental, que atua em defesa da liberdade de expressão. De acordo com Tiago Fírvida, o cenário de violações permanece o mesmo dos últimos anos. Entre as vítimas, blogueiros e radialistas comunitários são os mais atingidos. Quando a questão é regional, Nordeste e Sudeste se destacam, e principalmente o estado do Ceará, com 7 casos. O Nordeste ocupa a primeira posição no ranking de violações. De acordo com o assessor do artigo 19, os casos normalmente acontecem em cidades com menos de 100 mil habitantes. Ele lembra que 35% da população brasileira vive em cidades que não possuem jornal local, e a cobertura se dá por veículos e comunicadores independentes, que acabam ficando muito vulneráveis ao fazerem denúncias sobre os desmandos e irregularidades. O Nordeste ele vem crescendo ano a ano e se consolidando aí como a região mais perigosa para o exercício da liberdade de expressão. Isso pode se dar por diversos fatores, né? Um deles diz respeito a como acontecem geralmente essas violações, né? Geralmente elas acontecem em cidades pequenas, né? Com menos de 100 mil habitantes, em que os comunicadores têm mais visibilidade, porque existe um número menor de comunicadores, os políticos locais, as autoridades locais sabem muito bem e cruzam com esses comunicadores no cotidiano da cidade. E além disso, um olhar que nós tivemos nesse relatório de 2017 diz respeito ao chamado do deserto de notícias, né? Uma expressão que vem de uma pesquisa do Projor, chamado Atlas da Notícia, que demonstra que cerca de 35% da população brasileira vive em cidades que não tem nenhum jornal impresso ou online, jornal local. E, portanto, toda a comunicação sobre questões locais, né, de fiscalização do poder da administração pública local, de denúncias e tudo mais, acaba se dando por veículos menos estruturados, pequenas rádios, ou por blogueiros ou jornalistas independentes, sem nenhum veículo por trás para dar algum tipo de suporte, de apoio. Isso significa que essas pessoas ficam mais vulneráveis, né, mais expostos a esse tipo de violação. Entre os autores e mandantes dos crimes, Tiago Fírvida aponta que 70% são agentes do Estado, como políticos e policiais. Sobre 2018, um ano eleitoral, ele afirma que o cenário é preocupante. Somente nos 4 primeiros meses deste ano, já foram registrados 2 homicídios e 4 tentativas de assassinato, o mesmo número de todo o ano de 2017. Um outro dado importante de se destacar diz respeito a quem está por trás dessas violações, né? Esse padrão permanece o mesmo de anos anteriores. Na sua maioria, são agentes do Estado, principalmente políticos, além de outros agentes públicos como policiais, né? Mas os agentes do Estado, de maneira geral, em 2017, foram responsáveis por cerca de 70% dos casos dessas graves violações. E a motivação principal, na grande maioria dos casos, é a realização de denúncias, né, por parte das vítimas. Denúncias contra esses agentes do Estado. Estado em sua grande parte. E o relatório de 2017 reforça essas tendências que já vinham se desenhando nos anos anteriores. Para 2018, fica uma preocupação. Afinal, 2018 é um ano eleitoral, em geral há uma tendência no aumento de violações, de modo geral, não só das mais graves, em ano eleitoral. E, na verdade, nós já temos dados concretos para demonstrar essa piora, né? Só nos 4 primeiros meses de 2018, nós já tivemos pelo menos 2 homicídios de comunicadores e 4 tentativas de assassinato. Ou seja, só nos 4 primeiros meses de 2018, já foi o mesmo número de homicídios e tentativas de assassinato que todo o ano de 2017. E, de fato, enquanto o Estado continuar se recusando a tomar medidas concretas de prevenção em relação a essas violações de proteção dos comunicadores em risco, essa situação não vai mudar, infelizmente. Diliane Justino, da Pulsar Brasil. Vamos ahora a Honduras, a Centroamérica. Allí está el equipo de reporteros de investigación, la compañera Wendy Funes. Un saludo, Wendy. Y esta semana nos vienen denunciando sobre un peligro y ciertas amenazas que recibió la corresponsal de Telesur en Honduras. Ella es Sheila Silvestrucci, porque ha tenido una escalada de ataques que se vienen intensificando con algunas amenazas directamente a su vida, a su integridad física. Estas agresiones contra la prensa justamente se dan en el mes en el que en el país se celebra, se conmemora el mes del periodista, es el mes de mayo. Vamos entonces a hacer contacto con Wendy Funes para que nos comente sobre esta preocupante situación de una compañera, colega comunicadora, corresponsal de Telesur, Sheila Silvestrucci. Informativo Semanal Continental. Les saluda Wendy Funes desde Tegucigalpa, Honduras. Estamos con el director del Comité por la Libre Expresión, una asociación no gubernamental del país que trabaja precisamente los temas de libertad de expresión, acceso a la información pública. Y en este momento en el país se ha dado a conocer la amenaza contra la corresponsal de Telesur. Abogado Eddie Tábora, ¿qué información tienen al respecto? Bueno, decirles que con la periodista Hilda Silvestrucci hemos registrado en la oficina varias agresiones, siempre en momentos importantes que está abordando temas de interés público. Entonces, constantemente digamos, hay un patrón de agresión hacia Hilda en uno de sus, sobre todo en uno de los programas que tiene en una radio, cuando está abordando algún tema, como hay un, como lo transmiten a través de Facebook Live, entonces muchos digamos, hay mucho comentario de agresión con condiciones de género en primer lugar, y en segundo lugar asociando a Gilda Silvestrucci como que el abordaje periodístico que está haciendo es digamos por apoyo o a un partido político, en este caso el Partido Libre. Y luego generalmente le dicen le dan amenazas o intimidaciones relacionadas con ella o con su familia, diciéndole prácticamente que es por su postura periodística, por su abordaje, que o que la van a asesinar a ella o alguna referencia de hacerle daño a sus hijos. Hemos presentado varias denuncias al Ministerio Público, también por las campañas de desprestigio que hubo alrededor de las elecciones contra ella y varios periodistas. Desde hace varios años que se han venido registrando este tipo de agresiones, se presentan denuncias al Ministerio Público. Ni una tan sola de esas denuncias el Ministerio Público le ha dado respuesta a Hilda Silvestrucci y a la sociedad hondureña, porque pues también esta agresión implica que quieren que esa información que Hilda Silvestrucci Silvestrucci aborda o difunde, pues ya no llega a la población hondureña. Entonces tampoco el Ministerio Público ha respondido este derecho colectivo que tiene la población a saber de dónde vienen estas amenazas, salvo uno de los casos que sí se podía determinar de dónde salían algunas amenazas, pero luego la mayoría están en la completa impunidad, y eso implica que se está alentando a la repetición, y eso puede ser grave porque en cualquier momento podemos llegar a tener una agresión directa, física, que como hemos visto en muchos casos de periodistas, pues terminan con un asesinato. ¿Y cuál es la situación actual? Entiendo que se ha reportado en las últimas horas una nueva amenaza en contra de Gilda Silvestrucci. Bueno, hay una nueva amenaza, ya el día de ayer la conocimos en la oficina, redactamos una denuncia que estaremos presentando en las próximas horas en el Ministerio Público. Este sí es un caso al menos de personas identificadas totalmente, se han logrado ver en el perfil del cual salen las amenazas que es una persona que sí existe, que es una persona que es ubicable, no como muchas otras denuncias que son de perfiles anónimos, pero esta el Ministerio Público no puede decir que es una denuncia compleja porque está muy claro, y esperamos que una vez que interpongamos la denuncia, el Ministerio Público puede dar una respuesta inmediata a la periodista, porque pues se trata de amenazas, de amenazas muy serias, y como decía anteriormente, que pueden terminar con una agresión física, como ha ocurrido con muchos otros periodistas en el país. ¿Y esto es una cosa muy aislada, lo que le pasa a Gilda, o forma parte de un contexto de agresión sistemática contra la prensa? Bueno, lo que ocurre en el país con ciertos periodistas es que se montan campañas de desprestigio, campañas de estigmatización, y luego comienzan las amenazas de distintos sectores, no solo de las fuerzas de seguridad del Estado, sino también de personas privadas, que les causa mucho efecto esta estigmatización que sale, que sí sale de fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, pues prácticamente el tercer paso, que es una agresión física, es lo que falta. Esperamos que no vaya a ocurrir. Y luego lo que sí sabemos es que también hay toda una vigilancia electrónica, una vigilancia física para saber qué están diciendo estos periodistas como Gilda. Lo único que falta, como dije, es una agresión física, que esperamos que tanto la solidaridad internacional, la solidaridad nacional y las acciones de defensoría que sean alrededor del caso puede evitar una agresión física. Y ese es uno de los llamados importantes que podemos hacer, ¿no? Porque a las autoridades, que sí tienen la obligación de investigar y sancionar a los responsables, porque esa es una de las formas que se tiene para evitar la agresión. Gracias, abogado Eddie Taura, por esta entrevista para El Pueblo Latinoamericano. Aileen Correa, continuamos con usted. Nos vamos ahora a Guatemala a hacer contacto con la compañera Lucía Ischiu. Bueno, Lucía ya nos había mencionado en otros programas del CICSI que había una situación de persecución hacia los defensores del medio ambiente y del territorio de la laguna de El Estor en Izabal. Sin embargo, bueno, la noticia que nos trae esta semana es bastante triste porque Abelino Chubcaal fue enviado a juicio oral y público. Abelino se encontraba preso, recordemos, desde el 4 de febrero de 2017, injustamente preso, acusado por los delitos de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita. Recordemos, Abelino es habitante del municipio de El Estor, Izabal, y es un importante defensor de los bienes comunes de ese territorio, por supuesto a favor de sus habitantes y en contra de los intereses de las empresas transnacionales extractivistas y de los terratenientes. Incluso había presentado varias denuncias en contra de estos terratenientes que se creen que son los dueños de la vida del pueblo de El Estor, Izabal. Para conocer más sobre este triste desenlace, vamos a hacer contacto con Lucía Ischiu. Muy buenos días al noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Lucía Ischú, indígena quiché, comunicadora comunitaria. Soy del colectivo Festivales Solidarios, que es un colectivo de arte. Y estoy el día de hoy hablando un poco de la realidad de criminalización y prisión política en Guatemala. Lamentablemente, hace unas semanas, pues hablamos un poco del contexto que se está viviendo en el Estor Izabal a partir de la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos de la tierra. Y lamentablemente la situación se sigue agudizando. La semana pasada se condenó a Abelino Chuf Kaal para ir a juicio. La jueza Claudette Domínguez del juzgado de mayor riesgo lo condenó para ir a juicio diciendo que pues él era, pues sí lo encuentra responsable de los delitos que se le acusa. El Ministerio Público hace ratos en el caso de él ha declarado que no tiene suficientes medios de prueba para pues indicarlo, pero eso realmente no ha sido algún argumento para que la jueza pues quiera desvincular a Abelino de la situación de criminalización que está viviendo. Él es una persona inocente. Yo he tenido la oportunidad de llevar desde hace más de un año la campaña de Abelino Chuf Kaal, que está preso desde el 4 de febrero y pues ha vivido una serie de acoso en prisión y todo lo tipo de violencia en contra de sus derechos humanos. Él está siendo retenido ilegalmente y pues es bastante lamentable cómo están usando de manera sistemática en el Estor y en distintos lugares del país, en Guatemala, la criminalización mediante la persecución penal. Sabemos que esta es una realidad que se vive en toda Latinoamérica, que no es solo cuestión de Guatemala, pero realmente es bastante complicada la situación que se está viviendo. Hablamos de que hay presos políticos en el norte de Huehuetenango, en San Marcos, en el Estor, ahora en Casilla Santa Rosa, y todos estos liderazgos que están siendo puestos en prisión tienen que ver con el tema de la defensa del territorio y el tema de pues sí, pelear por los derechos básicos más elementales. Lamentablemente no pudimos esta semana poder conseguir una entrevista a Abelino, pero vamos a tratar en la medida de lo posible el poder traerles a ustedes prontamente alguna información directa desde el testimonio de Abelino. Mientras tanto, pues seguimos hablando y manifestándonos en contra de la prisión política y seguimos pidiendo libertad para las voces del lago de Izabal, que son pues mujeres, hombres, pescadores, artesanos, barberos, taladores, comunicadores sociales, quienes están siendo criminalizados en el norte del Estor por empresas mineras, por empresas de palma africana y monocultivo, de caña, de banano, por empresas que han despojado a las comunidades de sus territorios. Y pues eso, básicamente, fue un reporte de Lucía Ischú desde la ciudad de Guatemala, noticiero de Sistema Continental de Comunicación e Información. Hemos llegado al final de nuestro informativo semanal continental de esta semana. Esperamos haya sido muy útil para todos los colectivos aliados. Nuestro saludo solidario, en especial al colectivo de la televisora comunitaria Tatú y Televisión. Esto es una televisora comunitaria del Estado Mérida, en los Andes venezolanos, que bueno, se ha sumado también a esta cruzada de difundir, de socializar el trabajo que semana a semana hacemos todos los colectivos, comunicadores y comunicadoras populares en el marco del Sistema Continental de Comunicación e Información. Así que nuestro abrazo solidario para los compas de Tatú y TV. Y, por supuesto, nos encontraremos la próxima semana con más información, siempre rebelde, siempre irreverente. Soy Ayelen Correa Rau, desde la República Argentina. Los esperamos la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario,